Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, acá estamos otro miércoles, miércoles 14 de diciembre, ya está, ya se va el año, para acompañarlos hasta las 19 horas. Mientras sé que muchos están viendo el partido Francia-Marruecos, algunos poniendo alguna ficha en un lado o una ficha en otro, nosotros igual le vamos a ir comentando, ¿no? Hasta ahora va ganando Francia 1-0 y está recién comenzó el segundo tiempo. Bueno, quiero fundamentalmente hoy agradecerle a Alejandra, que está en la operación técnica, y mandarle un saludo a Franco Cocho López, que está en su casa, parece que tiene COVID, y por eso hoy no ha venido. Así que le mandamos un abrazo, tiene que ver con todo, hoy inclusive algo de eso vamos a hablar, de los nuevos lugares de vacunación, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, Camilo, al cual también le agradezco que está acá en la producción, él hablará un poco sobre el tema COVID. Y vamos a ver, porque volvió la conferencia de prensa del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, así que seguramente pasaremos algo después para que ustedes puedan ver en qué momento están y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para evitar agarrarse el COVID en este momento que hay cantidad de casos. Venía pensando un poco, bueno, uno me sigue durando la euforia. Ayer, por supuesto, estuvimos festejando en el barrio, en mi caso en San Juan y Boedo, salimos ahí los vecinos, sin grieta, por suerte, todos festejando, hinchando para la selección, una selección que yo que soy una persona grande, ustedes saben, le he dicho acá más de una vez mi edad, una selección que es apoyada por todo el mundo, ¿no? No pasaba esto en el 78, no pasaba esto en el 86, no pasaba en el 90, no pasaba nunca. Y una cosa quiero decir acá en este micrófono, y que tiene que ver con ir reflexionando en estos días, ¿no? Sobre todo escuchando todo lo que se escucha en los medios, que así, ¿verdad?, en un momento satura, ¿no? Hoy a la mañana, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, hice mis zappings cotidianos de radio y todo el mundo estaba hablando del Mundial y fundamentalmente del partido de ayer de Argentina, cosa que está bien, pero me parece que por ahí a veces nos excedemos. Hoy uno, por ejemplo, yo ahora voy a dar unas cuantas noticias que existen, pero que no están en ningún medio ni nadie ha hablado, pero seguramente hoy nadie por ahí sabe que cómo es que habló el presidente Fernández. Bueno, también a muchos no nos interesa lo que va a decir, porque realmente nunca saca un hit, ¿no?, Alberto Fernández. Pero, por ejemplo, sí, todos saben de dónde Julián Álvarez vivía, en qué pueblo, allá en el sur de Córdoba, cerca de Santa Fe, y dónde vivía, y dónde y María, bueno. Hoy sabemos todas esas cosas, inclusive cuántos hinchas de argentinos hay en Zagreb, hacen reportaje a gente que estaba en Croacia. Bueno, es decir, estamos metidos en eso. Yo quiero decir algo sobre fútbol. En fútbol hay muchas visiones, todas las visiones, algunos acertamos alguna cosa, no acertamos otra. Pero el fútbol es la dinámica de lo impensado. Eso lo decía Dante Panzeri. Dos cosas fundamentales yo aprendí de Dante Panzeri. Una que es dinámica de lo impensado. Vos podés tener el mejor equipo que en determinado momento pierde con el peor equipo. Eso es así. Eso puede ser así. Lo hemos visto en este Mundial. Lo hemos visto. Hagan sus análisis, porque por ahí lo que yo digo que era el mejor equipo, ustedes dicen que era el peor, qué sé yo. Pero es así. Y lo lindo que tiene el fútbol es eso, la dinámica de lo impensado. Que hoy nosotros estemos pensando si vamos a jugar con Francia o vamos a jugar con Marruecos, es la dinámica de lo impensado. ¿Quién iba a pensar al comienzo de este campeonato que podía llegar Marruecos a una final? ¿O quién podía pensar también que iba a llegar Francia porque estaba toda esa historia de que el equipo que sale campeón se cae en el otro campeonato, cosa que ha ocurrido siempre? Le pasó a Argentina en el 82, le pasó a Argentina en el 90, podemos hablar cantidad de equipos que salieron campeones y después perdieron, o no clasificaron o se volvieron antes. Así que, pero el fútbol es eso, dinámica de lo impensado, nada está escrito y eso es lo bueno. Eso por un lado quería decir, para que lo tomemos todos en la medida que hay que tomarlo, y lo otro que es un juego, y que es un juego, más allá que nos cambiaron las reglas en algún momento y que muchos empezaron a decir que no, que es un buen negocio, es verdad, es un buen negocio, pero es un juego, por más negocio que sea, es un juego. Yo he visto perder a los mejores jugadores del mundo contra equipos mediocres, he visto ganar a equipos mediocres contra los mejores del mundo, he visto todo lo que se les pueda ocurrir. Así que bueno, festejemos, ojalá Argentina salga campeón y ahí vamos a estar todos alentando el domingo y ojalá el lunes podamos festejar. Y repito algo que dije cuando empezaba el Mundial, esos que piensan, porque yo también en alguna época por ahí pensé así, tiene que ver con determinada edad, con determinada ideología, con determinada ganas de hacer política, etcétera. Esos que piensan que es que a un equipo, porque le vaya bien o que le vaya mal, ese país se va a salvar o se va a hundir, y a mí me parece que están totalmente equivocados. A mí me parece que están totalmente equivocados. ¿Saben cómo es? Esto el lunes es como la canción de Serrat. Por ahí va a durar, porque por supuesto los gobiernos lo van a tratar de utilizar, van a decir que es porque el gobierno hizo, no sé, que Scaloni, yo qué sé, las boludeces que se van a escuchar, como las boludeces que se han escuchado hasta ahora, ¿no? Del MUFA, del antimufa, de que el que manejaba el VAR, del que no manejaba el VAR, de que hay quienes no quieren que los argentinos festejemos, y quieren que sí. Bueno, todas esas pelotudeces, después del lunes va a pasar una semana, 10 días, 15 días, por ahí un poquito más, porque el gobierno va a tratar que esto dure más tiempo, pónganle, porque vamos a festejar aunque pierda Argentina. Yo creo que va a ganar, pero vamos a festejar igual porque esto es grande y lo vamos a festejar. Después se vuelve a la realidad, es como la canción de Serrat, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus misas, se despertó el bien y el mal. Eso es así, termina, así que nadie se haga ilusiones, de un lado, del otro, de los de la mitad, de los del más allá. Y después, también con esto de la dinámica de lo impensado, del que sabe, del que no sabe de fútbol y de todas las discusiones, recién me acaba de llegar una conferencia de prensa de Diego Maradona, de cuando Scaloni asumió en la selección. Y Diego Maradona dijo, Scaloni puede dirigir un campeonato, ¿cómo va a ir a un campeonato mundial? Puede dirigir un campeonato de motocicleta, decía Diego Maradona, y hablaba en contra de Scaloni, qué sé yo. Se equivocó, porque todos nos vamos a equivocar cuando hagamos alguna opinión. Y todos tenemos el derecho a opinar lo que queramos. Fútbol de lado. Vamos a la ciudad de Buenos Aires, porque hay algunos temas que me parecen fundamentales. Uno, que se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires, 5,8% en el mes de noviembre. Es decir, seguimos con una inflación muy alta, y la verdad, ponerse contento porque en un momento la inflación estaba en 6, y pico y bajó al 5,8. Digo, ojo, en la ciudad 5,8, por ahí a nivel nacional es del 5,4, no sé, que esperar al jueves que la dé el INDEC. Pero andar por ese lugar, ¿no? 5,8, 5,4, 5,6. Pensar que estamos mejor porque era del 7 y pico, después del 6 y pico y después del 5 y pico, y es una... Y por lo menos, no sé, no quiero calificar mucho porque hoy estoy calificando mucho, pero hay que tener, no sé, la cara medio dura para decir estamos bajando la inflación, cuando en Perú, que tienen el despelote que tienen, con el presidente que quiso dar un golpe de Estado, después el golpe de Estado que se lo dieron a él, y bueno, todas las cosas, o golpes para ciegos, no golpe de Estado, porque en todo figuró o el Congreso o el presidente. Tienen una inflación del 5 y pico anual y están desesperados. Y en Estados Unidos va a ser del 5 y pico anual y están desesperados. ¿Se imaginan cómo estarían si se fuera la inflación del 5 y pico mensual como acá? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires 5,8% y siguen vendiendo humo, siguen diciendo que acuerdan con acá, que los precios allá. Uno vaya a los supermercados de la ciudad de Buenos Aires y se van a dar cuenta que, por ejemplo, los precios congelados ya aumentaron entre un 20 y un 30% antes de congelarlos. Aquello que hace... Hay un problema. Tenemos muchos periodistas que es periodista de escritor. Entonces no va al supermercado, no compra, no sale a la calle, no ve el ánimo de la gente, no ve nada. Entonces agarra y dan estadísticas y dice, no, porque ahora hay precios justos. Sí, justo como te están metiendo, justo ahora como te están metiendo la mano en los bolsillos. Así que bueno, ahí tenemos un problema. Ese problema hace que haya otros problemas que claro, el mundial va tapando todo, pero bueno, seguimos teniendo problemas con con la enfermería, que hoy está de paro, un gran sector de la enfermería, hoy y mañana van a estar de paro. Los sectores, lo que tiene que ver con la salud, más allá de la enfermería, los médicos, siguen los paros en el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno ni los atiende, ni le da pelota, depende del gobierno nacional, ahí no le dan bola. Acá tampoco le dan bola el gobierno de la ciudad, los enfermeros siguen de paro, hay paro cada 2x3. En el Garrahan todavía no se arregló nada, hay paro. Y así tenemos problemas por todos lados. Parecería que llegamos a diciembre tranquilo. Parecería que llegamos a diciembre tranquilo porque imagínense con cualquier otro gobierno un aumento de un año y tres meses, que es cuando va a haber el próximo reajuste a los jubilados, del 72,5% sobre una inflación que no va a ser menos del 120% de acá a marzo, digamos, de enero a marzo. Imagínense eso. ¿Saben cuánta guita le cagaron a los jubilados en este año y en el anterior? Es impresionante. Estamos hablando de pérdidas de más del 40%. ¿Se acuerdan el 20%? Se lo voy a dar a los jubilados y les vamos lo vamos a sacar de las LELIC. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense, nada más. Bueno, hoy tenemos los jubilados. Bueno, ni que hablar, el PAMI no funciona. Los jubilados tirados por las calles. Te dan turno para tres meses. Las obras sociales es un desastre. Las obras sociales realmente son un desastre. Hay obras sociales que están en el peor momento de su historia. Yo les voy a tomar una obra social. Acá hablamos un poquito de eso. En algún momento sacamos a algunos afiliados autoconvocados de la OSBA, de la Obra Social de Buenos Aires, donde hay alrededor de 300.000 personas afiliadas. De esas 300.000 personas afiliadas, 140.000 son la gente del gobierno de la ciudad, después está ahí están los docentes, bueno, toda gente que está ligada a la ciudad de Buenos Aires. Hay maltrato, no hay turnos, está colapsada, no trabajan clínicas que antes trabajaban con la OSBA, y es un problema. Y fíjense, tienen el peor de los problemas. ¿Saben cuál es el peor de los problemas acá en la ciudad de Buenos Aires? Porque vos por ahí tenés un despelote en educación y es contra la RETA, entonces enseguida podés armar una movilización y te va a aparecer gente del frente de todos, ¿no? Bueno, eso acá pasa cada dos por tres. Tenés cantidad de cosas, te va a aparecer gente del frente de todo que dice la RETA ajusta acá, la RETA ajusta allá, no te van a decir lo que hacen ellos, por supuesto, y vos vas a estar ahí, porque aunque no estés en el frente de todo, si a vos te están afectando, vas a estar ahí. Ahora, el problema que tiene la obra social, la OSBA, el presidente de la OSBA fue el primer candidato del frente de todos en la ciudad de Buenos Aires en el 2019. Una obra sospechada de que la están choreando a cuatro manos, hace poco el Frente de Todos la agarró directamente, porque saben que agarran siempre las cajas. Y ahora, para agarrar esta caja de la OSBA, ¿con quién tuvo que pactar Alejandro Amor, que de él se trata? Tuvo que pactar con la RETA. Hay 11 directores en la obra social. 11 directores, 5 son del sindicato de Sutegba, el que la preside el Alejandro Amor, y son 5 directores en total, todos son del Frente de Todos. Según el gobierno de la ciudad, son todos los que chorearon en la obra social y por eso está volteada. ¿Y ellos qué dicen? No, esto fue el gobierno de la ciudad. Pero la realidad es que llega ahora el del Frente de Todos por el acuerdo que hace con la RETA, que le dice: yo te pongo la plata para que vos trate de hacer algo con esa obra social porque está hecha mierda. Bueno, 5 del Frente de Todos, 4 pone el gobierno de la RETA, 9. 1 del Frente de Todos puesto por la Asociación de Médicos Municipales. 1 de UDA del Frente de Todos puesto por la unión de docentes. Es decir, 7 directores que están, yo digo, no voy a calificar porque hay que tener pruebas, pero evidentemente algo pasó en esa obra social con toda la plata que maneja, solamente con lo que recibe de los trabajadores, que recibe el 6%, que es obligatorio. Imagínense la cantidad de guita que entra ahí. Ahora, bueno, esa obra social está fundida, está colapsada, no atienden a la gente, le dan turno para cualquier momento, hay que hacer cola de horas y horas para conseguir un turno, a veces peor que en los hospitales. 7 directores del Frente de Todos, 5 directores del gobierno de la ciudad. Lo peor que te puede pasar, porque ¿quién se moviliza? Se tendrían que movilizar todos aquellos que estén por fuera de las dos grietas. ¿Se dan cuenta? Porque tienen que ir en contra de los que lo mandan a movilizarse contra los otros. ¿Qué se va a movilizar? El presidente legislador que renunció porque le sobraba pasta y guita y renunció a ser legislador del Frente de Todos para ser presidente de la obra social. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Bueno, en ese berenjenal estamos metidos. Y así estamos metidos en el país. La ciudad de Buenos Aires está cogobernada. Cogobernada por Sutegba, el SUTER, el Sindicato de Trabajadores de Renta Horizontal. Hablo de Víctor Santamaría. Sutegba, hablo de Amadea Ojenta, dos peronista, bueno, gente más de 50 años en el peronismo, qué sé yo, y en el sindicato. Y Alejandro Amor, secretario adjunto, presidente de la obra social. El SUTER, Sutegba y UTE. Estos tres gremios son los aliados que le permiten que le permiten que haga las extravagancias, por decir alguna forma, que suele hacer Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que se pueda formar un movimiento fuerte. Yo sé que el progresismo y sobre todo el Frente de Todos le descuentan para la obra social y esa plata la usa para poner la cuenta del pago de OSDE. Porque acá, lamentablemente, los que dicen luchar por la salud tienen todos prepagas. Los boludos que nos atendemos en obras sociales somos nosotros, los que vivimos del trabajo cotidiano, los que nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana. Los que comen de la olla grande, saben, no tienen obra social. Te hablan de salud pública y tienen OSDE. Andan todos con el OSDE así, pagan 60 lucas por mes, que las pueden pagar porque, bueno, están referenciados en determinados gobiernos que les da determinados cargos, inclusive algunos cargos que ni hacen nada ahí y les pagan. Hablan de la educación y que la educación y la educación pública y mandan a sus hijos a la educación privada. Así que por eso, lamentablemente, yo hablo de este problema porque no está instalado en los medios. Por otro lado, todas las radios, todos los canales de televisión tienen propaganda de Sutegba. ¿Cómo es, loco? ¿Cómo es la cosa? Están fundidos y hacen propaganda en los extremos. Te hacen propaganda en Radio Mitre y te hacen propaganda en AM650. ¿Cómo es la cosa si están fundidos? ¿O te hacen propaganda en C5N? ¿Cómo es la cosa si están fundidos? ¿Cómo es? Bueno, esas son las cosas que yo quiero que creo que después del lunes, bueno, después viene diciembre, vienen las fiestas, es decir, el fin de año, recordemos que los fines, imagínense ustedes si estuviéramos con una inflación del 100% con otro gobierno, imagínense eso, imagínense a los jubilados, muertos porque no tienen ni para pagar la comida diaria, imagínense todo eso con otro gobierno que no fuera peronista, no se lo imaginen, habría 28 toneladas de piedra, estaríamos todos en la calle, estaríamos hablando de tarifazo. El otro día me aumentó, y a ustedes también, a todos, el AISA un 140%. Yo salí a la esquina de mi casa porque dije, uy, van a estar los muchachos que estaban allá en el 18 contra los tarifazos. No me encontré a ninguno, estaba solo ahí, no me encontré a ninguno. Así que bueno, imagínense, ¿qué pasaría? Ahora bancan esto, después se va a bancar acá hablo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ha sido siempre la ciudad más movida, se va a bancar porque vienen las vacaciones, mucha gente va a estar de vacaciones, después se van a tirar algunos bonitos, algunos pesitos así para, como suelen hacer, y van a llegar a las elecciones. Y ojo, porque puede ganar Massa, porque la idea ahora es que el gran revolucionario, de agente de la embajada, ¿se acuerdan en 678, el agente de la embajada Massa, a gran revolucionario? Hizo toda esa vuelta, pero como es un gran revolucionario, acordó con la embajada norteamericana algunas medidas que hacen que podamos estar todos tranquilitos, ¿no? Aparte de las espías, de las escuchas, de todo lo que pasa en este gobierno y que conocemos. Bueno, vamos a lo mejor del programa. Lo mejor del programa es que todo este año vamos a terminar el año con algún cantante que siempre ha tenido entre 80 y 100 años y que hoy está vigente. Esto es más o menos un desafío que nos tomamos a principio de año. Dijimos, toda la semana hay que poner a alguien que tenga más de 80 años, que esté vigente y que venda entradas. Y que venda entradas y que esté actuando. Porque está esa idea del edadismo. Por ejemplo, el gobierno nacional es un gobierno gerontofóbico. A los viejos les da bronca, por eso hay 260.000 juicios que los apelaron a la corte para que los viejos se mueran antes de cobrarlo. Es un gobierno que está en contra de nosotros, de los viejos. Y tiene su lógica también, porque en general los jóvenes creen que nunca van a llegar a viejos. Yo también lo creí. Solo que en su momento pensaba, por eso este programa que tiene 30 años, siempre hubo un columnista que habló del desastre que es las jubilaciones. Y pensamos que cuánto pueden aportar los viejos, porque uno por ahí cuando lo ve a Mick Jagger, que para mí todavía es joven, porque yo estoy hablando de más de 80, Mick Jagger tiene 79. Cuando uno ve a Paul McCartney, cuando uno ve a Morris en la Argentina, qué sé yo, dice la puta, ¿por qué estos tipos siguen vigentes, viejo? Tienen más de 80 años y siguen vigentes. Bueno, nosotros les hicimos escuchar cantantes españoles, mexicanos, todos de más de 80 años. Desde pasó por acá cantando a los 80 y pico de años Simon, Paul Simon, Garfunkel, bueno, cantidad. Y hoy traje un tema que a todos, que yo creo que lo conoce todo el mundo, y está cantado el año pasado, porque siguen vigentes, dieron un recital dos personas que se llaman el Dúo Dinámico. Fueron famosos en los años fines de los 50 y principios de los 60. Y el tema que metieron y que mató, estuvieron tocando juntos hasta varios años, hasta el 72, después se separaron, después en el 78 empezaron a tocar de nuevo y ahora están tocando juntos en estos tiempos y hacen giras. Hablo del Dúo Dinámico. Y cuando hablo del Dúo Dinámico, aquellos que conocen son los que crearon Resistiré. Resistiré es una canción que escribieron un famoso periodista deportivo que se llamaba Carlos Toro Montero, junto con uno de los dos del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva, que tiene 85 años. Y él, junto con Ramón Arcusa, dos españoles de Barcelona, dieron vuelta por todo el mundo, ¿no? Yo los vengo escuchando desde chico. Fíjense, yo soy mucho más joven que ellos y soy un viejo. No voy a decir choto porque queda mal, porque es radio esto. Y bueno, cantaron hace poquito Resistiré. Los escuchamos, 85 y 86 años, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, Dúo Dinámico, dale. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 40 minutos, bueno, acaba de hacer un gol Francia, apareció la magia de Mbappé, por eso cuando aparecen esos jugadores como Mbappé, como Messi, se potencia más la dinámica de lo impensado, ¿no? Fíjense, una sola cosita que me olvidé decir hablando de fútbol. Croacia llega a jugar los cuartos de final con Argentina habiendo ganado un solo partido. Ganó un solo partido con uno de los peores equipos del Mundial, que realmente le ganó todo el mundo, se fueron de entrada, que es Canadá. Después todos los partidos los empató, todos. Por eso yo hablo de la dinámica del empezado. Ahora, si el otro día, por suerte Argentina andaba bien, apareció Messi, jugaron una barbaridad, jugó una barbaridad De Paul, bueno, todos los jugadores, ni que hablar de Julián Álvarez. Pero no entraba el gol que fue de penal, y ¿qué pasa? Y por ahí empataba otro partido más. Croacia empató con Brasil, todo lo que jugó lo empató, ganó un solo partido. Por eso digo, el fútbol hay que ir viendo, porque es eso, y lo lindo que tiene el fútbol es eso. Y ahora jugaremos el domingo, jugaremos contra Francia. Y bueno, y el lunes vamos a festejar, ¿eh? El lunes festejamos. Bueno, vamos a seguir un poquitito con algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay un tema acá en Villa Crespo, que la gente que vive cerca del Movistar Arena, la gente que vive ahí cerca del Movistar Arena, está muy preocupada porque tiene recitales todos los días, no pueden llegar a sus casas tranquilamente, no pueden manejarse con sus autos, está el lugar de alrededor del Movistar Arena, está muy muy sucio. Bueno, han decidido el día lunes, cortaron Corrientes y Dorrego. Hicieron una movilización en donde en realidad lo que piden los vecinos de Villa Crespo, piden un canal de diálogo con el gobierno de la ciudad para encontrar alguna solución a los problemas que tienen. Eso es lo que piden. Bueno, nosotros vamos a escuchar qué pasó en ese corte. Vamos a escuchar a Bárbara Buffy, que es vecina de Villa Crespo. Recordemos que pelearon mucho para que no se construyera, bueno, se terminó construyendo. Y a Luis Sangio, que aparte es un colega nuestro, un periodista que está en varias radios, yo me cruzo con él en La Retaguardia, en AM690. Y bueno, escuchemos qué decían el día del corte. Escuchen atentamente a este grupo de vecinos que les han hecho la vida imposible en Villa Crespo. Estamos en Villa Crespo, en la esquina de Corrientes y Dorrego. Somos los vecinos autoconvocados de Villa Crespo contra el Movistar Arena, que nos arruinó la vida, básicamente, desde que llegó acá. Hoy nos reunimos acá los vecinos para decir basta y para que alguien venga a darnos una solución de este problemón que nos generaron. Hace 6 meses, desde el momento en que liberaron todas las restricciones de la pandemia, empezaron con shows... un promedio de un show cada 2 días. Tenemos shows en estas últimas semanas de lunes a lunes, generando, bueno, caos de tránsito, acampes en la puerta de nuestras casas, ruidos molestos a cualquier hora porque los acampes con la gente que canta 5 de la mañana, un martes, un miércoles, cualquier día, suciedad. La puerta de nuestra casa como si fuera un baño público, olor a orina cuando te levantas a la mañana, la concentración y la desconcentración caótica a la 1 de la mañana, autos estacionados sobre la vereda, sobre rampas para discapacitados, en la puerta de los garajes, bueno, los trapitos que avalan toda esa situación, y muchos vecinos, no de la cercanía, sino de las cuadras más lejanas, que manifiestan los movimientos que genera en distintos momentos del show, que sienten malestares físicos y movimientos en sus casas. Como Movistar Arena, sabemos que es el dueño, es el diario La Nación y la empresa, la multinacional AEG Worldwide, que es la que hace los estadios Movistar Arena en todo el mundo. El tema es que en todo el mundo los estadios los hacen en lugares abiertos, donde hay capacidad de poder desalojar tranquilamente, plazas de estacionamiento en los alrededores. Acá no tenemos absolutamente nada. Entonces, es un despropósito porque evidentemente hay un negociado. Y también con Atlanta, porque no nos olvidemos, y hay que decirlo, que el predio donde se construyó el Movistar Arena es del gobierno de la ciudad, que se lo cedió al Club Atlanta por 99 años. Bueno, estas cosas ocurren acá en Buenos Aires y acá cerquita, muy cerquita de la radio. Yo quiero agregar una cosa. No todos estuvieron en contra del Movistar Arena, ni están en contra, porque lo que decía Luis Angió, de paso le mando un saludo a Luis Angió, un compañero de muchos años en los medios, se lo dieron por 99 años a Atlanta. Los de Atlanta, cuando arreglaron les pagan $55,000, les dan, creo que al año, $55,000 para el uso de los terrenos, no sé, la cifra, hoy no la tengo exacta, pero era $55,000, después me parece que era el año. Pero bueno, yo me acuerdo que los directivos, $55,000 al año, que los directivos de Atlanta estaban chochos cuando se hizo el Movistar Arena, imagínense, le dio aire al club para traer algunos jugadores. Bueno, Atlanta ahora anda un poquito mejor y tiene que ver con eso. Así que ahí hay un conflicto también de intereses entre un sector de los vecinos y el agente de Atlanta. Bueno, esperemos que los que hablen con el gobierno de la ciudad, a ver qué se puede hacer, qué es lo que se puede mejorar de todo esto que contaban los vecinos, que realmente es un despropósito, ¿no? Todo esto, tener todos los días en tu casa, en la puerta de tu casa, todo este despelote es realmente un despropósito. Y sobre todo cuando el estadio se hace después de que vos estás ahí. Porque es diferente si el estadio se hizo antes de que vos estás ahí, como por ejemplo, qué sé yo, estadios que se instalaron antes que los barrios después. En este caso no, es al revés. Este es un problema que va a existir si avanza el proyecto que tiene Tinelli en hacer con San Lorenzo, en esa barbaridad que votaron los legisladores de todos los partidos, salvo una, si recuerdan, que se abstuvo, después peronista, socialista, el FI, todo, que le dieron ahí la zona para que haga un estadio San Lorenzo, Marcelo Tinelli. Bueno, ahí la cosa va a ser todavía mucho peor. Así que esperemos, ya teniendo esto, que después ese estadio no se construya, el estadio de San Lorenzo, ¿no? Por favor, que no se construya ese estadio. El Amens, no construyan ese estadio. Bueno, te hago algunas invitaciones. El viernes 16... A las 20 horas, la banda sinfónica de Cava toca en la Usina del Arte. Tenés que hacer las reservas por la web y ahí vas gratis. Muy bueno el lugar, muy buena la orquesta. La banda sinfónica de la ciudad toca una barbaridad. Y nos hacen llegar un comunicado de prensa al plenario de trabajadores jubilados, que dice que mañana, jueves 15, creo que es mañana 15, a las 15 horas, hay un acto en Congreso de jubilados, pensionados y adultos mayores. Dicen, nada para festejar, nada con qué festejar. Se cumplen 5 años de la imposición de la reforma antijubilatoria del macrismo, que por medio de gases salió y balas, dice, votada gracias al apoyo del peronismo. También diciembre es el aniversario de la movilidad de la miseria de Fernández, que al no considerar la inflación logró devaluar los saberes previsionales al punto de colocarlos entre los más bajos de los últimos años. 6 millones de mayores cobrando a fines de diciembre 60.000 pesos. ¿Podrá algún funcionario vivir con esta plata, 60 lucas, che? Y eso que tiene el bono y todo, ¿podrá vivir? ¿Vos te lo imaginás a Máximo Kirchner viviendo con 60 lucas? ¿Te lo imaginás? ¿Te lo imaginás a la jubilada esta que cobra 105 jubilaciones mínimas, que se llama Elizabeth, Cristina Elizabeth, viviendo con 60.000 mangos? Si aparentemente no le alcanza con los 4 millones y pico que cobra, fíjense, ¿se la imaginan? ¿Se los imaginan yendo al PAMI? Porque ella tiene mi edad, 70 años, un poquito menos. ¿Se la imaginan yendo al PAMI? O a una obra social, como vamos todos los mortales, no se la imaginan, ¿no? ¿No? ¿O sí? Porque por ahí, como es una líder popular, por ahí sí, va al PAMI y no nos damos cuenta porque va disfrazada, ¿vieron? Cuando ustedes entran al PAMI, ven ahí a alguien disfrazada de planta, por ahí es Cristina que se va a atender de algún problema que tiene, qué sé yo. Por ahí es así. Bueno, mañana entonces el plenario de trabajadores, los jubilados de izquierda, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Vamos a ver quiénes más son los que convocan. Ahí vamos a estar, por supuesto. Los jubilados clasistas, los jubilados socialistas, jubilados independientes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF, todos esos convocan mañana a las 15 horas a el Congreso, en un acto para que haga algo el gobierno, no va a ser. Bueno, igual vamos a tener la suerte que ahora no se reprime, así que no hay problema, vamos tranquilos mañana. No se reprime porque los gobiernos populares no reprimen. Por lo menos así lo han dicho varias veces. Vamos a escuchar. Ahí hay un conflicto que ya viene de hace tiempo. Bueno, ustedes acá lo han escuchado varias veces, pero creemos que lo tenemos que seguir escuchando, porque el conflicto sigue. Son los trabajadores, enfermeros y trabajadoras, enfermeras de la ciudad, que se vienen movilizando por la ley de profesionalización de los enfermeros y por aumento de salario. Ganan salario que con la inflación que hay han quedado totalmente atrasados. Le pedimos a Andrea Ramírez, que es la titular de la Asociación de Licenciadas de Enfermería, que nos envíe un audio contándonos cómo viene el paro de hoy y cómo van a seguir mañana. Y esto nos mandó Andrea Ramírez. Hoy estamos cumpliendo la primera jornada de reclamos, con cortes, con asambleas en los hospitales y en los centros de salud. Y venimos denunciando en este fin de año, que ya falta poco, la situación de precarización extrema en la que está la enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, en el, por supuesto, la ciudad más rica de todo el país, que está realizando un ajuste brutal contra nuestro sector, que es el mayoritario y que realiza el 80% de todas las tareas en hospitales y CESAC. Es nefasto este gobierno, creo que es la peor situación en la historia de la enfermería, de esta crisis tan profunda, económica y social que estamos viviendo. pero tenemos que salir y vamos por la marcha, la movilización mañana con la conferencia de prensa a partir del mediodía en el Obelisco hasta Bolívar 1, porque la enfermería sigue reclamando por salarios dignos con un piso salarial que lo estamos cambiando, lo estamos pidiendo en la agenda, que son los 200.000 que consiguieron los residentes con su lucha, lo cual apoyamos, y ahora vamos por supuesto el triunfo de nuestro sector, que va a seguir organizándose. Y bueno, vamos por este piso salarial para la enfermería y para todos los compañeros que se sumen, y por supuesto por una reapertura de paritarias, porque así no se puede seguir, no se puede terminar el año. Estamos llamando a que los gremios paritarios reaccionen, porque hay mucho descontento por la base. Por supuesto que no se puede llegar a fin de mes con un salario que es por debajo de la línea de pobreza, y por supuesto estamos marginados en la indigencia, porque una enfermera que ingresa cobra alrededor de 90.000 pesos, y la verdad que con esa plata nadie puede vivir. Así que bueno, nosotros mañana continuamos con nuestro paro. Al mediodía nos movilizamos desde el Obelisco hasta Bolívar 1 en conferencia de prensa, y no descartamos todo tipo de acciones para seguir poniendo en agenda nuestro reclamo y nuestro reconocimiento profesional. Bueno, gracias Andrea Ramírez por mandarnos el audio. Y esto es lo que está pasando con la enfermería. Recordemos, como dijimos al principio, a esto se agrega todo el problema que hay en la salud, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la OSBA y en otros lugares, directamente porque no está funcionando como debería funcionar. Y después el problema que sigue habiendo por aumento de salarios en el Garrahan, donde ahí hay paro cada 2x3, en el Hospital Posadas y en los hospitales de la provincia. Parece que la organización SICOP, que venía tan bien trabajando en conjunto con Kicillof, parece que Kicillof, que los había cooptado, que los reunía, les daba 2 mangos, salían todos contentos, parece que todo eso se empezó a diluir. Las bases de SICOP empezaron a presionar a esta dirigencia que arreglaba cualquier cosa con tal de no molestar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, parece que todo eso está cambiando. Terminó Francia y Marruecos. Ganó Francia, es decir, ganó la lógica, aunque como dije al principio, en el fútbol no hay lógica, pero si uno veía a los dos equipos, Marruecos tiene, yo creo que hoy tiene que ser feriado nacional en Marruecos, porque haber llegado a estas instancias porque el milagro no es llegar a estas instancias, es llegar a estas instancias con ese equipo. Es decir, un equipo que no demostró absolutamente nada, pero que pasaba, siga. Bueno, la final la tenemos el domingo con Argentina, ya lo repetí varias veces. ¿No vamos a escuchar algún tema, así descansamos un poco? Stay. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió el banco, Paula la entró a reemplazar a Alejandra, así que tenemos, le agradecemos a Paula la operación técnica. Hay muchos problemas, estoy en los últimos días veo que hay muchos problemas con los teléfonos, no sé qué es lo que pasa, pero hay problemas con los teléfonos. Yo no sé si se habrán dado cuenta, si alguno todavía tiene teléfono fijo, que el aumento de este mes fue del 20% en los teléfonos fijos. Hoy el abono está en alrededor de 1.200 pesos, una cosa así, de por lo menos de la compañía Movistar, Telefónica. Así que está bien, es cierto, inclusive la propia Telefónica, cuando vos todavía tenés un teléfono público, te dice, cuando vos llamás para algo en el 112, te dice si quiere darse de baja, ya evidentemente todo el mundo se está dando de baja en esos teléfonos. Ahora, esos teléfonos eran regulados, más o menos arreglaban con el gobierno los aumentos. No había una regulación, pero había un acuerdo, porque no estaban totalmente regulados, pero no pasa eso con los celulares, así que en los celulares te pueden cobrar todos los días, te aumentan lo que quieren. Yo realmente uno ni sabe, se fija un plan, el otro, y realmente las llamadas de celulares siguen siendo carísimas, porque nunca se hizo una ley para estos gastos públicos en realidad, porque hoy el teléfono es necesario. Así como está regulada el agua y hay un ente que la regula, está regulada la electricidad, el gas, tendrían que estar regulados también las comunicaciones. Nunca se logró eso. Sobre todo, que bueno, con el gobierno que tenemos ahora, cuando estuvo los otros 12 años, hubo cantidad de veces, inclusive el propio Polino en determinado momento presentó que era diputado regular los teléfonos, nunca se pudo lograr. Bueno, estamos ahora en unos minutos vamos a sacar una nota que vamos a hablar sobre economía. Algún datito para ir poniéndonos en órbita, ¿no? Hoy decíamos al comienzo que la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 5,8%. La del INDEC se va a conocer mañana se va a conocer la inflación del INDEC, que van a rondar por ahí. Se han conocido datos como, por ejemplo, que el 17,9% de los asalariados formales, sí, casi el 18% de los asalariados formales, cobra sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, tienen trabajo formal, pero su sueldo está por debajo de la línea de la pobreza. Otro tema que es un tema preocupante, porque nosotros estamos ahora en el gobierno del siga-siga, ¿no? Van tirando la pelota para adelante. Y bueno, si sale bien, Massa será presidente. Si sale mal, Massa no será presidente. Vendrá otro gobierno por 4 años y después por ahí pasa, no sé, pasará como muchos lugares, van a traer a alguno que fue muy malo para que reemplace al malo de ese momento. Una de las cosas, bueno, que quería decir con esto, es que ya se conocen los números, se perdieron 10,6 toneladas de trigo se cosecharon, es decir, se cosecharon 10 toneladas, 6 menos de trigo, por lo que ha tenido que ver con el tema de la sequía, ¿no? Así que ahí un problema que hemos tenido y que estamos teniendo. Recordemos que lamentablemente este es un gobierno agrícola, ganadero, agroexportador, y que en realidad los dólares entran por ahí, y por eso en determinado momento Massa dijo, bueno, paguémosle más el dólar para que liquiden las exportadoras, es decir, aquellos que más ganan son los que más posibilidades tienen de ganar más, ¿no? Con las con la agroexportación. Así que bueno, va a ser un año un poco difícil con los commodities. Estos años que hemos tenido los commodities muy altos le han permitido al gobierno, bueno, hacer todo lo que está haciendo, es decir, un terrible ajuste, pero a su vez conseguir los dólares que los reparte entre las empresas. Arreglaron este acuerdo de los precios justos con las empresas de la alimentación. En estos acuerdos de precios justos, bueno, a cambio les dieron dólares baratos a 170 y pico pesos, 180, para que puedan importar insumos. Ahora las empresas dicen que todavía no les están dando los dólares que les prometieron. Bueno, están en esa disputa. Entonces las empresas hicieron un canje, aumentaron primero los precios bien para no tener que aumentarlo después en tres meses seguidos, y a su vez consiguieron dólares baratos para sus importaciones, lo cual quiere decir que con eso, con ese dinero, han hecho un negocio redondo. Ahora dicen que todavía no le están entrando todos los dólares, pero parece que les van a entrar los dólares. Así que bueno, la situación monetaria, la situación económica es así. Y les tiro un datito más para aquellos que escucharon, porque acá había avisos de la moratoria de la HIP, es decir, todos aquellos que debían cuotas de patente acá en la Ciudad de Buenos Aires, cuotas de alumbrado, barrido y limpieza, y cuotas de ingresos brutos, si pagaban antes del 15 de diciembre, mañana, tenían un descuento del 100% de los intereses, es decir, pagaban la cuota como era la cuota original. ¿Saben qué? Una buena noticia, porque se ve que muchos no lo pagaron igual, aunque fuera así, aunque fuera barato, barato entre comillas, recordemos que la patente, todo eso lo está pagando aquella gente que todos tenemos bajos recursos, ¿no? Bueno, ni que hablar del alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Gente que ha tenido un departamento, pero que pasaron años y ahora no lo puede ni mantener, de cuando lo compró o lo heredó y no lo puede ni mantener. Lo que han decidido, y esta es la buena noticia, que han estirado hasta el 31 de enero la moratoria, hasta el 31 de enero, es decir, aquellos que no pagaron, no se preocupen, esperen a enero, van a pagar exactamente lo mismo, entren igual a la página de la Ciudad de Buenos Aires y ahí verán que la cosa está, que va a tener exactamente la misma cifra. Bueno, nos vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, así escuchamos algo, descansamos un poco. Hoy vamos a tener problemas y vamos a hacer una nota, creo que no la vamos a hacer porque la vamos a suspender. Si hay problema telefónico la suspendemos. Poneme un tema musical. fiebre cuando quema. Sin la nube que arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos, aparte hay gente que nos acompaña de muchos años, por ahí hay otra gente que nos escucha ahora. Hoy teníamos arregladas dos notas. Una se cayó por esas cosas de la vida, no vamos a decir cuál. Y la otra hubo una total descoordinación. Empezó a fallar un teléfono, el otro, la gente que le hace prensa con la persona que iba a salir, el que iba a salir, el que ya estaba, el que se había ido, que no vino. Bueno, todas esas cosas que por ahí las puede contar un poco mejor Camilo. Pero bueno, ¿vieron la dinámica de lo impensado en el fútbol? Nosotros en este programa lo empezamos a preparar a las 6:30 de la mañana. Es decir, se prepara, se estudia, se ve de qué se va a hablar. Hoy era un día muy difícil porque los medios directamente están todos metidos en el Mundial, entonces era muy difícil ir buscar información. Nuestro correo, que todos los días hay entre 50 y 100 gacetillas, hoy había 4 o 5 gacetillas, es decir, casi nada importante, digamos, para decir, bueno, hacemos esto. Bueno, arreglamos temprano, el mediodía ya estaba, una de las notas estaba arreglada al mediodía. Totalmente arreglada, vamos a hablar. Es gente que no nos ha fallado nunca. Y bueno, hoy falló. Podía pasar una primera vez. Una descoordinación suele pasar. Yo por eso, cuando trabajaba en algún programa en la parte de producción, a veces me volvía loco. Después me di cuenta que es parte de la vivencia, ¿no? Nosotros se los contamos, porque nosotros acá le podemos dar cantidad de noticias porque tenemos, pero es casi siempre y en general lo que queremos es que ustedes escuchen otras voces, voces que aporten al debate, y bueno, a eso nos dedicamos nosotros. Bueno, hoy pasó todo lo que no tenía que pasar, pasó en este programa todo lo que no tenía que pasar, y es así. Pasó como, qué sé yo, vieron, para agrandarnos un poco, vamos a decir, somos como Brasil, que de repente nos ganó Marruecos. Bueno, nosotros somos un buen staff, pegamos a veces algún hit, y hoy se nos complicó todo, se complicó con los teléfonos, se complicó con la persona que tenía que salir, se complicó con la persona de prensa, hubo desconexión entre ellos, desconexión entre nosotros y la prensa, desconexión entre nosotros y la persona, todo. Bueno, la cuestión es que no pudo salir al aire la nota, y bueno, igual síganos escuchando. Les digo, por si quieren, estamos en WhatsApp en el 3126-0887. Estamos en teléfono el 4864-0489, que tengo entendido que funciona, así que pueden llamarnos ahí. Estamos en arroba los locos la tribu en Twitter. Estamos en los locos de Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar, para si nos quieren escribir. Y estamos en Los Locos de Buenos Aires en Facebook. En todo eso se pueden comunicar con nosotros. Y ahora sí, ahora los saludo a Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. Bueno, ¿conté bien todo lo que pasó? Sí, por supuesto, bueno. Sí. No es la primera vez que pasa también, es algo bastante común. A veces necesariamente termina siendo visible, digamos, ¿no? Dentro de lo que sucede, dentro de esta, como paradoja, que es hablar de algo que se puede ver en la radio. Pero bueno, nada, a veces pasa, puede pasar, es así. Es así, son días también muy complejos en el sentido de que todas las miradas están en otro lado y todo funciona distinto. Dejando la alegría, el festejo de lado y demás, que es algo que no tiene nada que ver, porque muchos agarran y meten todo en la misma bolsa, ¿viste? Que es lo que acá tratamos de no hacer eso. Pero a la vez también sucede, se complican las cuestiones. El fin de año, el diciembre, el mundial en el medio, primero el mundial aparte en diciembre, es una locura absoluta. Es una locura total y hay mucha descoordinación y mucha falta de comunicación y mucho muy poco diálogo también dentro de este gran, podríamos decir, gran festejo masivo que es salir a festejar porque ganó Argentina, porque vamos a jugar la final el domingo y demás. Más allá de la gran conexión que puede llegar a generar eso, hay mucha desconexión también entre nosotros mismos. En la sociedad en sí, en las prioridades en sí. En discursos que parece que sencillamente hay que abandonarlos. Cuando se puede mantener y se puede hacer todo. Sí, yo en esto quiero ser un poco también sincero con los oyentes. Nosotros podemos hacer el programa y no contarles nada de lo que está pasando. Y seguramente más de uno de ustedes dirá, mira, salió bien el programa, mira cómo, porque tenemos información, nos manejamos con información, tenemos mucha gente que le podemos pedir un audio y te lo manda, como lo pasó con Andrea Ramírez, tenemos mucha salida porque hace 32 años que hacemos este programa, pero me parecía más justo, después de haber dicho que hoy era insoportable escuchar a todas las radios hablando solamente del Mundial, que nosotros hagamos exactamente lo mismo, porque estamos obligados a hacerlo mismo porque nos fallaron las notas. Entonces preferimos ser honestos porque no vamos a hablar del Mundial porque nos parece que ya está todo dicho lo que hay que decir y porque ahora falta el partido del domingo, el lunes a festejar, seamos primero, seamos segundo, por supuesto poniendo todas las fichas para ser primero, me parecía la lógica decírselo. Como por ejemplo decirles que están creciendo la venta de autotest de COVID, ¿no? Es decir, en esta semana se duplicaron en la venta en farmacia los autotest, y eso está funcionando. Yo no sé cuánto sale ahora, estaba en 2,5 lucas, no sé cuánto sale ahora los test de COVID, pero... Justo ayer estuve en una farmacia y tenía adelante una persona que estaba comprando un autotest, y no tuve la picardía de preguntarle, pero leí también que están subiendo mucho la demanda en general. Es algo que veníamos hablando, ¿no? A medida que se empiezan a percibir casos alrededor de uno, empieza a acrecentarse obviamente la demanda tanto por los test como por las vacunas en sí, ¿no? Ya hace varias semanas que podemos ver esa tendencia. De 5.087 se pasaron a casi 9.000 a partir del 10 de diciembre por día. Duplica el piso máximo que fue en mayo, casi duplica, que fue de 5.600 que se vendieron. Ahora, enseguida vamos a averiguar cuánto salen los test, porque justamente de eso queríamos empezar a hablar. ¿Viste que volvió Quirós? Volvió la conferencia de prensa de Quirós. Claro. Que es algo que ya hace un tiempo que no venía haciendo, que... Recordemos en los momentos más fuertes, podríamos decir, de la pandemia, era algo que sucedía diariamente. Esperábamos a las 8 de la mañana la conferencia de prensa de Quirós desde Parque Patricios, ¿no? Sí, nos cansamos de poner las cosas que decía Quirós. General bastante cauto, ¿no? Fue siempre. Sí. Creo que está incorporando... Fue pasando el tiempo y que incorporó algunos conceptos, y me parece que... está entendiendo que la pandemia está en otro lugar, ¿no? Sí, igual yo no sé, pero uno no lo escucha de la misma forma ahora que es candidato a jefe de gobierno, por ejemplo, que cuando uno lo tenía como un técnico, el cual manejaba determinadas cosas técnicas. Sí. Entonces uno realmente muy lejos de la improvisación que tuvo tanto el ministro de la provincia Goleán como el ministro nacional Ginés González García, sí, como la ministra Carla Bisotti, que eran tremendistas, que hablaban, que corrían, ¿te acordás? A los runners, ¿viste? Y que siempre había que estar cerrando. Uno en Bisotti veía una calma, igual un poco subordinado a las políticas nacionales, claro, también. En Quirós. ¿De quién dije? En Bisotti. En Quirós, bueno. Claro, claro. Igual sí, eso, ahí diste en Quirós, una, sí. Ahí diste en una clave, de alguna manera siempre subordinado a las políticas que se aplicaban en el gobierno nacional. Lo mismo que con Larreta, porque cuando Larreta le pidieron cerrar, cerró. Claro. Cuando a Larreta le pidieron, che, queremos cuarentena fuerte 2 semanas, Larreta dijo, ok, convengamos eso también. Me parece que siempre estuvo con esa visión conciliadora de, bueno, estamos para dialogar, la fotito de los tres juntos, de Alberto Fernández a la derecha, a la derecha Kicillof, a la izquierda Larreta, o a la vez, o al revés, dependiendo de la preferencia de cada uno de ustedes, pero... Siempre como que estuvo esa necesidad de conciliar, y Quirós, con ese perfil de un tipo muy serio, muy abocado a los datos, ¿no? Muy abocado a los números, a la ciencia, ¿no? Muy abocado a su rol también, por supuesto, de médico. Le venía bien ese perfil, ¿no? Claro. Le venía muy bien llevar adelante ese perfil de, bueno, vamos a dialogar, tranquilos, acá sucede lo siguiente, acá sucede lo otro, que necesitamos es esto y demás. Ese perfil lo va a mantener, y creo que ese es el perfil que lo llevó a que ahora lo midan en las encuestas y digan, bueno, puede ser candidato. Después se va veremos. A bajar, claro. Ya se subió él de candidato, Soledad Acuña, sí. Macri, el intendente Vicente López, se sumaron, sí, los tres. Yo creo, Patricia Burri, yo creo que van a hacer una interna, que no van a hacer una interna, y que el PRO va a llevar un solo candidato, que va a ser María Eugenia Vidal, en la ciudad de, claro, Buenos Aires, y que va a ir en una interna, creo esto. contra Lustó. Y de ahí, claro, entre los dos va a salir quién va a ser el candidato que de las elecciones, me parece. Bueno, el test que yo veo que está alrededor de 3.500 pesos, los test. Sí. Y bueno, lo escuchamos a Quiroz. Escuchen atentamente, porque aparte da direcciones de dónde se puede colocar la vacuna. Yo creo que es fundamental el tema de vacunarse. Escuchemos la conferencia de prensa de ayer de Fernán Quiroz. Ahora estamos transitando nuevamente un aumento de casos vinculados a las olas típicas que hemos tenido del inicio de la pandemia en los meses de diciembre y enero, muy vinculada a la intensa socialización que hacemos todos en este periodo particular del año. Así que, dada esta situación y para poder seguir cuidándonos y transitar esta ola sin dificultades significativas, como hemos transitado estas olas en este año, lo más importante de todo que tenemos que saber es que para la mejor protección que tenemos para esta situación es estar apropiadamente vacunados. Nosotros hemos estado largos meses aplicando pequeñas cantidades de vacunaciones diarias. Los vacunatorios estuvieron aplicando en promedio entre 500 y 1.000 aplicaciones por día en los últimos meses. Y fíjense lo que pasó en los últimos 10 días, ¿no? Hubo un aumento acelerado de la demanda, lo que significó para nosotros rápidamente tener que adaptar el sistema de vacunación a pasar de valores de 500 por día a los valores actuales, que estamos cerca de 20.000 por día. Hemos ampliado las capacidades de vacunación y abierto nuevos vacunatorios, y otros estamos abriéndolos en los próximos días a lo largo de esta semana. Fíjense, los vacunatorios que hoy ya están abiertos y vacunando es el Club San Lorenzo, ahí en la Avenida La Plata, el Centro Islámico, el Colegio de Abogados, el Detectar de Devoto, el Ministerio de Salud en la calle Monasterio, el Corralón de Floresta, el Museo Larreta, el Palacio Lezama y el Hospital Zubizarreta. Ahora les voy a dar el link donde pueden ubicar cada uno de ellos, pedir turno y ubicarse cuál es la dirección exacta de cada uno. Y como yo les contaba, de acá a los próximos 7 días vamos a abrir finalmente el Templo Budista, la Rural, que va a tener una capacidad de vacunación muy, muy importante, y el Parque Chacabuco. Esos son los lugares con los cuales ustedes en las próximas semanas van a poder ir haciendo el proceso de vacunación. Este es el momento de vacunarse, de completar los esquemas previos para aquellas personas que no lo habían completado. Así que eso lo estamos recomendando. Hoy imposiciones no tienen ningún sentido. La recomendación es mantener activas la campaña de vacunación en los grupos que corresponden. Por supuesto que las personas que tengan algún riesgo suplementario o se quieran proteger porque no quieran contagiarse, siempre recordar que los lugares de contagio más frecuentes son los lugares cerrados, mal ventilados, donde hay mucha gente durante mucho tiempo, y por lo tanto el transporte público es un candidato a lo que acabo de decir. Aquel que quiera protegerse por arriba de la media puede ponerse el barbijo en el transporte público y va a estar un poco más protegido. Pero aquí lo importante en este momento es recordar que si querés estar protegido tenés que tener la campaña de vacunación al día, como estamos recomendando. Bueno, estaba desconcentrado, estoy viendo todavía. Disculpame, Paula me hablaba y no entendía nada. Mucho bueno, fútbol, estás girando la pelotita, claro, estamos mirando la pelotita. La cabeza no. Me quedó, viste, aparte cada vez que miro el gol de Thuram y el otro, no sé, los goles que hicieron los franceses, hay uno que Mbappé casi se elude hasta el cameraman, ¿viste? Y después tira la pelota, lo hace Thuram, es el gol, creo ese. No tengo, te soy sincero, sí. No los conozco. Ahora vos mirá Francia, ¿no? Que se le conozco cayeron Mbappé, nada. Los tres mejores jugadores, se le cayó este... Bueno, eso sí los conozco, Kanté. Benzema y Pogba. Kanté y Pogba, los tres se le cayeron, ¿no? Sí, es más, Pogba y Kanté, ya un mes antes de que empiece el Mundial, estaban lesionados y no iban a llegar, deben estar en recuperación todavía. Ahora Benzema está en la lista. Vos ves los partidos, ves el banco de suplentes y aparece Benzema como borroso, viste el nombre. Claro. O sea, llegó, concentró para el Mundial, pero ya está, te tuvo que volver. Bueno, te hago una propuesta. Vamos a un corte y después hacemos un análisis de lo que dijo Quiroz, sí. Y no sé si hablas de cine y esas cosas. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Vos sabés que estoy pensando para el año que viene una columna de espectáculos, algo así. Me puso muy contento. A mí me gusta mucho ver cuando la gente se quiere. ¿No te gusta vos ver las parejas que son felices? Sí, por supuesto. Toda manifestación de amor, que hay obvio. Hay dos parejas que está la grieta metida lleno, que uno está en cada... Uno está en la TV pública y el otro está en Canal 13. Hay dos parejas que hoy unen esa grieta. ¿Ah, sí? Bueno, la una que la conocemos todos es la de Brancatelli, que su mujer es de TN. Cecilia Insignia. Cecilia Insignia. Que están en Qatar, sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, él recontra kirchnerista, la piba una buena trabajadora, por ahí es kirchnerista, pero por lo menos no lo demuestra en sus coberturas, ¿viste? No es que está... No es como claro, el tema es que trabaja para el Grupo Clarín, digamos, es empleada del Grupo Clarín. Del Grupo Clarín, claro. Claro. Pero hay otra de más peso, sí, que a es ver. Sofía Martínez, de la TV Pública, que hoy... Ah, la chica, sí, es verdad. Que es de Espien, y Espien, sí. Que es la novia de Leuco. De Diego Leuco. ¿En serio? Y eso no sabía. Sí, totalmente. Es la novia de Diego Leuco. Y es ¿igual? Increíble porque Diego Leuco, aparte, en Twitter, todo le hace como de agente de prensa. Ella metió un hit. No sé si viste que metió un hit que le habló con Messi. Sí, le hizo una nota a Messi, sí. No le hace una nota. Le termina diciendo lo que pensamos de los argentinos. Es una nota... Sí. Bueno, en este momento la están pasando en la TV pública, sí. La TV pública. Bueno, esa chica es la novia de Leuco. Mirá que si no se podría cerrar por ahí las grietas en el periodismo. Mirá, a partir del amor, ¿no? Mira, ¿te puedo tirar un dato? Dale. Sofía Martínez es fanática de Boca. Sí. Y me lo habías dicho. Ahí puede haber un un conector, ¿no? Hay fotos de Leuco chiquito dando vueltas olímpicas en la Boca, lo cual es el sueño de cualquier pibe. Así que hay un enlace ahí. Y para tirar otro dato, Sofía Martínez, antes de ESPN, antes de Disney y todo eso, trabajó para el canal de Boca. Con la nueva dirigencia que llegó a fines del 19. Pergolini, antes de pelearse con Riquelme y todo eso, había abierto el canal de Boca, en el cual al día de hoy siguen transmitiendo un montón de... Hasta el fútbol senior de Boca te lo transmiten por YouTube. Sí. Y todos los días había un programa que era la información institucional de Boca y lo conducía Sofía Martínez hasta que llegó a el puesto en el que está ahora, bueno, ¿no? Bueno, hoy derrapamos, ¿eh? No sé si estamos en cualquiera, por los problemas de teléfono. Pero... Che, cerrame lo del COVID, todo lo que dijo... Hace, bueno, para... Lo que dijo Quiroz, por favor. Para los oyentes que se están sumando ahora a nuestro programa de Chimentos, en el bloque pasado escuchamos un audio de Quiroz, escuchamos la conferencia de prensa de Quiroz, de la cual, por supuesto, siempre hablamos del COVID y... Queremos señalar algunas cuestiones, ¿no? Cuestiones que las marca Quiroz, las marca el jefe, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero también las venimos hablando hace mucho en este programa. Primero, la cuestión números. que es el primer dato al cual debemos darle gran importancia, porque a partir de estos vemos cuál es el daño real que puede hacer el COVID, ¿no? Siempre y cuando los números, por supuesto, sean transparentes, pero siendo números oficiales, por supuesto, vamos a confiar. Primero, nosotros hace rato que venimos pidiendo, porque hablábamos siempre de las cantidades, de la cantidad de dosis de refuerzo que se fueron aplicando tanto en la ciudad como en el país. Pero nunca aclaramos, porque no estaba desglosado este número correctamente, nunca aclaramos cuántas dosis de cada uno de los refuerzos. Hay gente que está por la quinta, que se está por dar muy pronto la sexta dosis en total, ¿no? Tengamos en cuenta que se da primero cada 6 meses, después, ahora cada 4. Y hay gente que se quedó en la segunda y chau, y no se la dio. Así que este es el primer dato que en la conferencia de prensa da Quirós, que queremos destacar, ya que el 74% de la población de la ciudad, el 74,44%, se dio una dosis de refuerzo. Les recordamos también que el esquema completo, originalmente, que eran 2 dosis de refuerzo, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, se la aplicó un 90% de la ciudad, ¿no? Un porcentaje muy grande. Pero ya el segundo refuerzo, o sea, si sumamos todas las dosis, el segundo refuerzo es la cuarta dosis, se la dieron 1.217.852 personas, lo cual implica el 39,6% de la población de la ciudad. Ahí baja muchísimo el número, y este es uno de los datos que menciona y sobre el cual hace bastante énfasis Quirós: completar el esquema de vacunación. Aquellos que deben alguna de las dosis, inclusive algunos se quedaron en la primera, una gran minoría. Eso también, otro tema a tener en cuenta, que muy poca gente no se vacunó en la ciudad. Hubo otros sectores, otros lugares del país que se vacunó más, que se vacunó menos, pero en general los niveles, así como en la ciudad, como en todo el país, fueron muy altos. Y también con la segunda dosis. Ahora, como dijimos recién, con la tercera empezó a bajar, con la primera dosis de refuerzo, con el segundo refuerzo también, ni hablar con el tercero, que ni siquiera se mostró el número, ya que se lo debe haber dado muy, pero muy poca gente. Entonces, en esto hace énfasis Quirós. Primero, la mejor manera de estar inmunizado, sobre todo llegando al verano, para tener unas vacaciones tranquilas, poder viajar tranquilos, aquellos que van a viajar, aquellos que se van a juntar con familiares y que por ahí todavía seguimos medio dañados por todo el miedo que se metió respecto a juntarse con adultos mayores, sobre todo, ¿no? Que si tosías los podías contagiar y les podías llegar a matar, etcétera, así directamente, porque bueno, esencialmente ese era el mensaje que se estaba dando. Para todos aquellos que todavía tenemos algunas inseguridades en ese sentido, está bueno el inmunizarse, el vacunarse, para justamente evitar tener, por más que, como lo venimos diciendo, los síntomas son cada vez más leves del COVID, cada vez la mayoría, cada vez mayor parte, mejor dicho, de los contagiados tienen síntomas leves, o en muchos casos ni siquiera tienen síntomas, son positivos por contacto estrecho y después no desarrollan ningún tipo de síntomas, simplemente se aíslan 4 días y listo. De todas maneras, para sentirse mucho más seguro, para tener la vida lo más normal posible, lo ideal es vacunarse. Sobre todo, también lo decimos en todas las columnas, mayores de 12 años inmunodeprimidos y mayores de 70 que estén al día, por lo menos con los refuerzos, ¿no? Después podremos especular, probablemente hacia futuro se desarrolla alguna vacuna que pueda tratar tanto gripe como COVID, porque los anticuerpos que se tienen que generar son muy similares. Probablemente haya en laboratorios del mundo, se estén desarrollando ya vacunas para justamente, de alguna manera, a un virus que genera síntomas muy similares a cualquier gripe, podamos combatirlos de la misma manera que combatimos a la gripe, ¿no? La vacuna gripal, es, por supuesto, es opcional, no es obligatoria, pero está dentro del calendario de vacunación, por ejemplo, de mayores de 70 años, y es muy posible que la vacuna del COVID entre también. Y en ese sentido, justamente, hay muchos tipos de gripes en el medio, pero la vacuna contra la gripe es una sola. Lo mismo es posible que suceda con la del COVID. Ese es el punto al que quiero llegar. Y que posiblemente todos los años, sobre todo adultos mayores o mayores de 2 inmunodeprimidos, tengan que vacunarse contra el COVID. Ahora, cada 4 meses, seguramente a partir de acá a un año y medio, 2 años, posiblemente una vez por año sea necesario que sea esa vacunación. Así que quiero hacer mucho énfasis en esto, en la vacunación en sí, en completar los esquemas. ¿Queremos estar protegidos? Por supuesto, ¿hay una inmunización natural? Por supuesto. ¿Que creció muchísimo? Por supuesto, y lo vemos en los pacientes graves. Muchísimos contagiados, muy pocos pacientes graves. Ahí tenés la inmunización inoculada a través de la vacuna y también la natural, en menor medida, pero la tenés también. Si no, todos tendríamos síntomas si nos contagiamos de COVID, ¿no? Y la gran mayoría de los casos son asintomáticos y la gran mayoría inclusive ni se entera que tiene el COVID. Ni siquiera llega a hacerse un testeo. Ese es uno de los primeros datos. El segundo, la cantidad de vacunas que se estuvieron dando por día. Nosotros inclusive hablamos, así como con los testeos, que empezaron a cerrarse los centros de vacunación. Las postas de para vacunarse cada vez eran menos. E inclusive hasta hace muy poquito tiempo quedaron muy pocas, con muchos turnos disponibles y se daban muy pocas aplicaciones. Siempre hablábamos de que el promedio más bajo estuvo entre 5.000 y 7.000 dosis semanales. Y esto mismo dice Quirós. Hace meses venían dando diariamente aproximadamente 1.000 dosis de las distintas variantes. Y a partir del 19... A partir del 19 de diciembre, 22.000 dosis diarias se van a aplicar con todas las postas que en el audio que escuchamos van a estar disponibles para sacar turnos, para agilizar justamente esta gran demanda por la vacunación. A principios de diciembre, si querías sacar un turno para vacunarte, tenías que esperar 10 días. Ahora, pasó una semana y ya podías sacar para el día siguiente, cuando empezaron a agregar postas y demás. Ese es otro de los puntos de los cuales habla Quirós. Y finalmente, uno que no me parece menor, y voy a citar textualmente lo que dijo: las imposiciones no tienen ningún sentido. Llegamos, y esto me parece que es el punto más más claro a la hora de diferenciar el momento en el que estamos viviendo o en el que estamos atravesando esta suba de casos de COVID, ¿no? Que, como dijimos recién, genera muy poco daño. Todo esto lo vemos a través de los números. Por supuesto que no son momentos, por supuesto, de cerrar ni de andar entrando en pánico y demás, por más que siempre existe el esfuerzo para tratar de generar algún poquito de miedo, ¿no? De manipular a través de un miedo irracional, por supuesto irracional, como todo miedo, a la gente. Y bueno, tenernos a todos un poquito más dóciles. Pero más allá de esos intentos, que cada vez son menos, que cada vez inclusive empiezan a... Lo dijimos la semana pasada, hablamos de Rashid, por ejemplo. Que era uno de estos que decía que si estornudabas empezaban a caer jubilados adelante tuyo. Bueno, también es el que dijo que el bar lo manejaba Macri. Claro, bueno, sí. Y que no íbamos a ganar los partidos porque Macri manejaba el bar y no quería que la gente esté feliz, también lo dijo Rashid. Yo ya creo que es una comedia, ese hombre. Sí, es totalmente. Nombré el caso, pero más lo extremo. Lo prefiero a Piñón Fijo, para que haga chiste, que sé, en una época me reía con Rashid de las pelotudeces que dice. Ahora ya no me río, ¿viste? Dijo que manejaba el VAR, entonces por eso le daban penal en contra de la Argentina. Vio cada cosa rara, ¿viste? Sí, bueno, pero sin ir más lejos y hablando tal vez de... metiéndonos en discursos de algunos funcionarios y demás, decían, me acuerdo textualmente, Nicolás Kreplak decía que iba a haber montañas de cadáveres en las esquinas. Claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. El tipo decía eso, una imagen que no sucedió en ningún lugar del mundo, que inclusive las cosas que se filtraron eran cosas de internet tironeadas de los pelos y las tipos las compartían. Sí. Que posiblemente eran hasta fragmentos de películas de zombies que los tipos las compartían como diciendo, miren cómo está, mirá cómo está Italia, cómo se caen muertos todo como mosca en Italia, para después justificar las medidas horrendas que tomaron acá, bueno, medidas completamente irresponsables. Sí, también tengamos en cuenta que hubo, con todas las medidas desastrosas que tomaron, hubo una cantidad de muertos que podría haberse evitado, ¿no? Se podría haber vacunado antes. Es decir, la pandemia evidentemente fue muy mal manejada. Eso por supuesto. Así que bueno, a lo que iba con esta frase que dice Quirós, de imposiciones no tiene ningún sentido, es que, y mismo lo menciona respecto al uso del barbijo, muchos recomiendan hoy usar el barbijo todo el tiempo y se empiezan a ver más barbijos en la calle. Y lo que dice Quirós es lo más sensato. El barbijo puede ayudarte a protegerte un poco más. Por supuesto, la limitación del barbijo también es muy grande. Así que si uno desea, por ejemplo, en transporte público usarlo, perfecto. Eso de tener que subirse al bondi y ponerse el barbijo, bajarse el bondi y sacárselo, esas locuras que hacíamos, o por ejemplo ir con barbijo hasta la puerta del restaurante para entrar al restaurante, sacártelo y sentarte en una mesa rodeado de gente, bueno, todas esas locuras ya no van más. Bueno. Ya no tienen ningún tipo de sentido. Así que de eso me quedo con todo lo que dijo Fernán Quirós. ¿Tenés algo de cine, Camilo? Me tiro dos noticias que me parecen urgentes e importantes. Sí. Una, se suspende la concentración de apoyo a Cristina Fernández para el día lunes. Está bueno porque eso vamos a poder festejar, pase lo que pase, lo del Mundial, sin tener que mezclarnos con la gente que va a salir a manifestar el apoyo a delincuentes. Eso no va a existir hasta marzo, que se va a reunir el Grupo Puebla. Sí. Por lo menos en el marco del Grupo Puebla. Por ahí te aparece mañana alguien que dice igual hagamos una manifestación. Pero la del lunes en principio no iría. Y la otra que hoy en un rato se anunciaría un bono de 20.000 pesos para trabajadores privados. Es decir, las empresas le van a tener que dar a todos los trabajadores privados que ganen menos de 180.000 pesos, 20.000 pesos de bono. Hoy sería anunciado eso. Bueno, vamos con lo tuyo, dale que queda poco tiempo. Sí, rápidamente para finalizar, hoy no tenemos, es más que nada un anuncio prácticamente hasta de despedida, podría decir. A partir de acá, lo dijimos antes y esto implica también al cine, la mirada está muy desviada de un montón de temas. Hay muy poco lugar para, como por ejemplo, para el cine en sí. E inclusive llegó un estreno que hizo que el resto de los estrenos pautados para en la cartelera comercial huyan. Festivales de cine no hay, ciclos de cine tampoco hay. La verdad que es un diciembre muy opaco para el cine en estas semanas, para la variedad en el cine. Va a estar muy acaparada la cartelera comercial por una sola película. Una sola película que es la continuación de la película nada más taquillera de la historia. Pero bueno, más allá de eso, en estas semanas vamos a tratar de encontrar alternativas para que los oyentes se puedan llevar alguna película, sobre todo para ver durante el verano, ¿no? Distintas opciones. ¿Cuál es opciones? La película que decís que es la continuación de la más conocida de la historia? Avatar. Hoy se está estrenando Avatar, posiblemente rompa algunos récords de taquilla, pero a la vez es lo único que se estrena, no hay nada más. No podés ver otra cosa en el cine. Esencialmente es eso. Vas a un cine cercano, vas a ver 400... a mí me gusta, voy a aclararlo de paso, a mí me gusta muchísimo Avatar y voy a ver esta película por ahí dentro de una semana, cuando se calme un poco la cuestión. Pero a la vez ni siquiera esta película, por más que se esté llevando todas las salas, sobre todo de los cines más comerciales, de los de cadena, de shopping y demás, ni siquiera esta película está teniendo el espacio que sí tuvo la primera en su momento, en lo que respecta a marketing, a publicidad y demás. Hay algunos carteles en la calle, hay varios carteles en la calle, pero insisto, toda la atención está derivado a La Redonda, está derivada a la pelotita, está derivada al Mundial. Más ahora aún que jugamos la final. Así que, mientras tanto, prometemos para los oyentes que, por más que no puedan ir al cine o que si quieren ir a ver Avatar, por ahí hablaremos de Avatar, veremos. Pero, mientras tanto, si no pueden ir al cine, vamos a traerle algunas opciones para que puedan disfrutar, en lo posible, en su casa, gratis, algunas plataformas. Tenemos una plataforma gratuita de cine argentino, Cinear. Muy accesible para contratar también algunos estrenos, para alquilar algunos estrenos argentinos. Así que Les prometemos que vamos a traer algunas opciones, sobre todo porque después no vamos a tener columna en un par de meses. Así que vamos a traer distintas opciones para que durante el verano puedan ver un poco de cine en casa. Sí. Así como también puedan ir al cine también, ¿no? Bueno. Por ahí algún festival o sobre todo algún ciclo de cine accesible y demás. Se terminó de filmar El Método Tangalanga, ¿no? Ya hace rato, sí. Fue presentada en el Festival de Mar del Plata la película y la van a estrenar en enero. Sí. ¿Y cómo viene esa con la...? Sé que se estrena en enero. Se estrena en enero, ¿y cómo viene con la crítica esa película? La verdad, hasta ahora lo que leí son cosas buenas. Siempre cuando pasan en distintos, por distintos festivales, las películas tratan de hacer justamente buena, que se empiece a hablar bien de ellas a través de críticos y demás, ¿no? En general las coberturas de estos festivales son muy elitistas, son festivales realmente para poca gente. El Bafisi en ese sentido logró tal vez expandirse un poco más, irse de los que ven más cine de género, a los que ven más cine de autor, a tener propuestas animadas, infantiles para los más chicos en barrios populares y demás. El Festival de Mar del Plata, que tiene su trayectoria, su historia a nivel mundial y demás, es para pocos realmente. Así que fue estrenada en ese festival y a la crítica le gustó. Así que bueno, de todas maneras se estrena en enero y veremos. Posiblemente hablemos de algo en alguna columna por ahí perdida en el medio del verano, pero mientras tanto, bueno, tratemos de disfrutar de otro cine, tratemos de rebuscarnos las opciones, hay muchísimas. Lo que hay poco son opciones gratuitas, lamentablemente. Bueno, Camilo, muchas gracias por todo. Hoy fue un día muy difícil. Hemos superado la prueba. Espero que los oyentes les haya interesado igual el programa. Más allá de todas las vicisitudes que ocurrieron, nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Ya vamos a saber ahí si somos campeones. Bueno, esperemos que todo salga bien y que se termine de decir boludeces, ¿viste? Por favor, a toda la gente que habla del Mundial, que deje de decir boludeces y hablando todo el día, ¿viste? Todas cosas que te sacan, a mí por lo menos me sacan. Nos vamos escuchando un tema cortito de música urbana, ¿te parece? Dale. Le agradecemos a Paula y nos vamos despacito escuchando esto, que es Mateo Rivac, Turbulencia, Pasajero 001. Yeah, yeah. Señores pasajeros, bienvenidos a vuelo 777. Abrochen sus cinturones y prendan sus blones. Yo no soy daddy, pero soy el jefe. Culo para atrás mientras yo prendo este chenque. Muchos están copiando y no tienen el piquete. Muchos están fronteando y están faltos de billete. Son muy de furioso toreto. Tú me dices mami, yo te freno y te lo meto. El oro a la jungla y el culo hasta abajo. Yeah, dale shorty que se rompa el bajo. Soy un pura sangre, yeah. Un criminal, mami, dale, tíralo pa' atrás, yeah, yeah. Yo soy un pura sangre, un criminal. Tu novio es una coca sin gas. Para. Licencia para este flow. No tengo. Pero tengo blones y un par de chapones de todos los colores, con los poderes y los dones, con águila, con halcones, y con la cone. Yo no soy daddy, pero soy el jefe. El culo para atrás mientras yo prendo este chenque. Muchos están copiando y no tienen el piquete. Muchos están fronteando y están faltos de billete. Yo fui de furioso toreto. Tú me dices mami, yo te freno y te lo meto. El oro a la jaula y el culo hasta abajo. Yeah, dale shorty que se rompe el bajo. Diablo, que zafaera. Tú tienes un culo cabrón. Cualquier cosa que te ponga rompe la carretera. Yeah. Sin agarrar los guantes, mami, hoy te confisco. Estoy contando yenes como los chinos, no fuimos pa' la disco, yeah. Cuando salió el sol, lloré que volvimos, yeah.